La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Fuerte al medio, con Agustín Espada y Santiago Marino. 15:05 en la Ciudad de Buenos Aires, estamos en vivo en FM La Tribu y llegó el original. El original llegó fuerte al medio, el histórico. Línea fundadora, nos dijeron recién. ¿Ah, sí? ¿Línea fundadora? FAM, línea fundadora. Espectacular. Déjame decirles que antes de saludarlos a Santi y a Agustín, ya lo hablamos, pero lo voy a comentar a ellos. Primero los voy a saludar. Hola, Santi, hola, Agustín. Hola, Ale, hola, May, hola, Agus, oyentes de FM La Tribu, acá estamos. Buenas tardes, buen año, feliz 2021, este marzo que empieza un lunes, así que arrancamos con todo, un gustazo estar al aire de La Tribu otra vez. Bien, igual el gusto es nuestro y solamente quiero decirles que el sábado vi C5N y me volví loco cada vez que nombraban la palabra fuerte al medio en el programa Sobredosis de TV. Cada vez me aparecía la imagen de ustedes dos y no eran otras personas, así que solamente quería decirles eso. No lo vi, estaba comiendo un asado en ese momento con distancia social y al aire libre. Bien. Menos mal porque hubieses enloquecido. Tenemos, no es el primero de varios homenajes que hay en el sistema de medios privado comercial a este humilde espacio que Santiago bautizó, crió y echó a correr, que es Fuerte al Medio. Sí, en realidad creo que el nombre se lo pusieron Maru Márcico y Ale Linares hace 15 años. Pero creo que Agustín tiene razón en cómo lo enfrenta. Yo soy más enojoso, ¿viste? Él lo vive como homenajes. Ese es el camino. Contábamos también que cuando salió la noticia de Fuerte al Medio en Radio 10, quienes estamos acá conectados en esta videollamada, porque no nos están viendo, pero estamos viéndonos las caras, éramos los que tuiteábamos en los comentarios de felicitaciones, como hay un Fuerte al Medio hace 15 años, y éramos nosotros como contestándonos y me gusteándonos los comentarios para tratar de hacer un poco más de volumen. Cosas suceden, está en el mazo. Me parece que es como dice Agustín, yo que me prometí este año discutir con la mejor parte de los otros en Twitter, donde soy peleón, no lo estoy logrando tanto ahora que es lunes 1 de marzo, empezamos la temporada 15, hay que tomarlo como homenaje. Pero bueno, arrancamos la temporada 15, así que ahora sí damos inicio a la temporada 15 del original Fuerte al Medio. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Fuerte al Medio, edición 1. De la temporada 15, y para los estructurados y estructuradas como yo, que esto sea un lunes 1 de marzo es tranquilizador, Agustín. Bueno, Santi, como te decía recién, la verdad que está buenísimo que Fuerte al Medio siga al aire en La Tribu, y encantadísimo de otra nueva temporada, un nuevo año para seguir charlando de algo que nos da muchísima letra. Pasaron 2 meses desde la última vez que estuvimos al aire de La Tribu y han pasado muchas cosas. Ha rodado la pelota y relacionado con la pelota va nuestro tema de la edición de hoy. Exactamente, fútbol apto para todo público es el título de nuestra primera columna. Recuerden que esta columna tenía 5 años cuando empezamos a hablar grosso de fútbol, porque Fútbol para Todos empezó en 2009 y este regreso de Fuerte al Medio no podía ser de otra manera que hablando de fútbol, de negocios, de política, de deporte, porque lo cierto es que en la bolsa de temas que el verano nos dejó, además, como somos muy futboleros, tuvimos una transición rara, ¿no? El 2 de enero hubo un clásico River Boca, es como que el 2020 no termina del todo, y entonces la cuestión de cuántas cosas para elegir había en la primera columna del año era interminable, pero jueves o viernes de la semana pasada el mercado hizo ruido, alguien golpeó sobre la mesa y definió que no íbamos a hacer un primer Fuerte al Medio para hablar de lo que el verano nos dejó, sino de una temática estrictamente actual. El viernes pasado, con el comienzo de la tercera fecha del torneo de fútbol de primera división de varones organizados por la AFA y la Liga Profesional, se dio el regreso de los partidos de fútbol, televisados a la pantalla de la TV pública. Esto es algo así como el regreso del fútbol a la TV abierta, y sobre eso vamos a hablar hoy. Pero si te parece, Agus, escuchemos cómo anunciaba el noticiero de la TV pública este regreso de la pelota a la pantalla. Dale, escuchemos ese anuncio. Fútbol ATP, fútbol a todo público, para todo público, sin necesidad de codificado, sin necesidad de recurrir a señales de cable, vuelve el fútbol a la pantalla de la televisión pública y para nosotros es un honor, es un gusto empezar a anunciarlo, Pablo. Así es, bien, es un regreso esperado. Decíamos que hace mucho tiempo, más de 3 años, sin el fútbol abierto, mucha gente no tiene el acceso tan fácil o el dinero para poder pagar un servicio de cable, mucho menos un pack de fútbol, uh-huh, que aumenta e incrementa, por supuesto, el costo. Hoy, por lo menos, vamos a disfrutar de esta tercera fecha que ya está empezando con Aldo Civi Arsenal en Mar del Plata, Defensa y Justicia Patronato, y luego, al final del noticiero, cuando terminemos esta edición, nos iremos a la Paternal para esperar un gran partido. Argentinos Vélez, por lo menos en la previa, parece ser un buen espectáculo. Y mirá cómo está el campo de juego. ¿Dónde iba a volver el fútbol en la pantalla de televisión pública si no en el estadio Diego Armando Maradona? ¿Sabés cómo hubiese pedido Diego estar en el partido abierto, sin codificación, libre y gratuito? Si hubiese estado vivo dirigiendo a Gimnasia, no tengas ninguna duda que a esta hora estaría jugando el Lobo. Seguro, seguro. Diego Maradona era el técnico de la selección argentina en el 2009, cuando se anunciaba en el predio que la AFA posee en Ezeiza el lanzamiento del programa Fútbol para Todos. Siempre volvemos a Maradona, y en la cancha Maradona, en el Diego Armando Maradona, una de las canchas que llevan ese nombre, volvía el fútbol a la televisión pública, volvía el fútbol a la televisión abierta. Hay una pregunta para responder primero, que es ¿qué implica esto? Y lo que planteamos, lo que habría que plantear es que en Argentina, que es un país en donde la mayor parte de las personas paga para ver televisión, no hay un cambio muy sustantivo en la vida cotidiana, porque no es que el fútbol apareció en pantallas donde antes no había, sino que posiblemente lo que se haya incorporado es un montón de hogares que antes no veían el fútbol porque no pagaban el paquete fútbol, que ahora ven un par de partidos, salvo los hogares que tienen TDA. Pero el regreso principal es que el fútbol sale de un paquete específico por el cual hay que pagar para recibir, a la pantalla de la TV paga y a la pantalla de la TV abierta, que no sería paga en los lugares que son pocos, en los hogares que no son tantos, que no pagan para ver televisión. Ese sería el primer impacto, y a partir de ahí hay muchas preguntas para hacerse. Sí, recordemos, Santi, que son únicamente y hasta ahora 2 partidos que no incluyen a ninguno de los equipos grandes, por más que el primer partido que televisó la televisión pública el viernes, un partido muy atractivo como Argentinos Juniors y Vélez, los partidos serán quizás no los de menos expectativa, pero sí seguramente sin ninguno de los equipos grandes participando de esos juegos. En un acuerdo que el gobierno, a través de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública y Presidencia de la Nación, tejió con únicamente una de las 2 empresas que tiene los derechos de televisión del fútbol, que es ESPN, que es una señal que pertenece a Disney, que posee a Fox, que es la que en su momento, tratando de cerrar esta mamushka, la que en su momento se quedó junto a Turner con la mitad de los derechos de televisión del fútbol. Si Turner y Fox son los dueños del 100%, Fox tiene la mitad, Fox pertenece a Disney, Disney negoció con el gobierno y le dio dos partidos por fecha, que reitero, no incluye todavía, por lo menos en estos términos, a los equipos denominados grandes. Sí, ahí teníamos entonces que volver necesariamente a algo de lo que el verano nos dejó, pero que tiene que ver con la noticia del fútbol apto para todo público. Nos retrotraemos un poquitito más que al verano. El 30 de octubre del año pasado, con el regreso del fútbol después de 8 meses sin competencias, la AFA le anuncia a Fox, que es de Disney, como dice Agustín, que no iba a poder emitir porque suspendía el contrato, dado que había cambiado de dueño. Cuando lo firmamos tenías un dueño, ahora tenés otro. Fox consiguió una medida cautelar que dejó todo stand-by, Y entonces los partidos de la liga que finalmente ganó Boca durante el verano se transmitieron tal cual estaban antes, con esos dos socios. Pero el primero de enero del 2021, no es la primera vez que me pasa referirme al 2021 como 2001, estén atentos y atentas este año. El primero de enero la AFA anuncia, sobre todo en un tuit de Chiquitapia, digamos, mucho más leído que el comunicado que divulgó la propia Organización del Fútbol Argentino, que había llegado a un acuerdo con Disney, que es la dueña de Fox, para que volviera a estar todo bien entre estos dos jugadores, con una particularidad, que es que lo que Disney pagaba a partir de ahora por controlar el 50% del negocio del fútbol, extendía en 3 años el plazo del contrato que le quedaba. Entonces ahora tenemos un contrato que va a tener que ser revisado, porque mientras Disney tiene un contrato establecido hasta el 2027, el otro socio tiene la mitad de los derechos, pero hasta 3 años antes. Ahí hay una mesa de negociación por venir, etcétera. La cuestión que en este contexto se mete otra de las situaciones sobre las que hemos hablado en Fuerte al Medio 2020, que es qué pasa con Disney y los pendientes en torno a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, y se abren algunas preguntas como, por ejemplo, si esa estrategia que había empezado a tener Disney en este nuevo campeonato del que van 3 fechas, que es abrir algunos partidos a la pantalla del cable básico como previo al acuerdo con el gobierno de pasarlas a la TV pública, inciden o no en lo que Disney todavía está esperando y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia tiene que resolver, que es aprobar o no la compra que realizó de Fox en todo el mundo y que tiene su materialización en el país. Sí, a ver, como sostenemos y como les recomendamos también, ¿no? Digamos, todo el archivo de Fuerte al Medio lo pueden buscar en la página de La Tribu o en el perfil de La Tribu Podcast en Spotify, y ahí van a poder recuperar un poquito mejor toda esta película que venimos trabajando hace un tiempo. Acá no se trata únicamente de la disputa económica, si se quiere, entre las empresas de televisación y la AFA. Hay una cuestión de política pública y del rol que tiene el Estado en este juego, y particularmente el gobierno en este juego, que es la aprobación de una operación de concentración económica en Argentina, que es, como decía Santi, la compra de Fox por parte de Disney. Y entonces ahí el gobierno hace su juego, ¿no? Como escuchábamos recién, con el audio del noticiero de la televisión pública, ¿no? Relatando esto como una épica de recuperar la televisación y hacer valer el derecho de las audiencias a acceder a un Argentinos Vélez un viernes a las 9 de la noche, incluso metiéndolo al Diego también en esa disputa, como Cristina y Grondona lo metieron al Diego en la presentación del Fútbol para Todos en 2009. Acá cada uno atiende su juego. Digo, Diego Lerner, el presidente de Walt Disney en América Latina, atiende su juego político también. Chiqui Tapia, Marcelo Tinelli, Alberto Fernández, Santiago Cafiero, Francisco Meritelo, Santiago Carreras, los distintos funcionarios del gobierno buscan de qué manera presionar y de qué manera negociar mejores condiciones, recordando que el gobierno no está poniendo un peso para la televisión. Si no hay un acuerdo, digamos, no hay un acuerdo que implique que el gobierno le va a pagar a estas empresas, sino que las empresas, mejor dicho, la empresa Disney, cede 2 partidos por fecha. TNT todavía no lo hizo y no se sabe si lo va a hacer, por lo cual se nos pone encima de la mesa la pregunta de, bueno, ¿qué gana Disney dándole estos 2 partidos? ¿Por qué le da estos 2 partidos? Y ahí empieza a jugar toda la cuestión política que está describiendo Santi y que estamos describiendo en Fuerte al Medio. Quizá en una tradición de esta columna que cumple 15 años, lo que vamos a enlistar es una serie de preguntas que no podemos responder, o algunas preguntas que cada quien que nos escucha puede responder a partir de sus elucubraciones y lecturas. Una es esa que plantea Agustín. La otra que está hermanada es cuánto podrá incidir esta decisión, esta buena predisposición de una empresa extranjera de ceder una parte de un producto exclusivo para buscar masividad en una señal pública contra nada, es decir, a cambio de recibir 0 pesos. ¿Qué implica en la televisión pública esto en términos de su programación? Hay una buena decisión, esto es opinión personal, que no es que se monta la transmisión que hacía Fox para sus partidos, sino que hay profesionales de la TV pública que saben mucho, que trabajan muy bien para hacer esos relatos. O sea, la televisación, la generación del contenido audiovisual es de la productora que se encarga de eso, pero la transmisión es de trabajadores y trabajadoras de Canal 7. Otra pregunta que asoma es, ¿por qué el otro involucrado cedería dos de los partidos para empardarse con su socio? Si era a cambio de que Turner cedería dos partidos, ¿cedería dos o cederían uno cada uno para que entonces no sean tantos los partidos que se van a incluir en la televisión pública? Pensemos que además estamos en un campeonato con un montón de partidos, son 13 partidos por fin de semana entre los que se juegan el viernes y el lunes. ¿A cambio de qué cedería? Por un negocio que ya pagó además Turner, y respecto al cual se tiene que sentar a negociar con la AFA por ese descalce de los 3 años que hay con Disney. Y otra pregunta para hacerse respecto del modelo de negocio, una más de inocente y de consumidor: ¿van a cobrar un poco más barato ahora que me cobran por 13 partidos pero me dan 11 en exclusiva y hay dos que van por la TV pública? ¿O qué podría buscar en términos comerciales la empresa que cede dos partidos? Por ejemplo, decir, mirá, te doy estos dos que están buenos, venite, pagame los 800 pesos que sale el pack para ver los otros 11. Muchas preguntas sin respuestas de una lista más larga, Augusto. Sí, totalmente. Creo que tenemos... Eso justamente Ale, iba a preguntar. La vaina, justamente se iba a preguntar, pensando en quien pagó un abono exclusivo para ver X cantidad de partidos. Entiendo que son dos partidos nada más y no hay ningún club grande, que entiendo que los mayores consumidores del fútbol son de los 5 clubes grandes. Si se piensa, quizás, o usted ve la posibilidad, que si esto es progresivo y si Turner da dos partidos más, ese pack disminuya el costo. En términos, lo pienso yo y es imposible, pero bueno, quizás hay una vericueta por ahí donde se le reconozca, bueno, estos 4 partidos que te los cobraba a vos para verlos en estas 2 señales, ahora que van a la televisión pública, bueno, o se piensan otros materiales exclusivos para esa gente que paga, no sé. Bueno, a ver, yo te hago una, para mí la respuesta es no, y te lo fundamento. Que no va a bajar el precio del abono, básicamente porque no hay una transacción económica con la televisión pública, es decir, esas empresas que pagaron por esos derechos no están recibiendo del Estado, del gobierno, no sé, ponele 25 millones de pesos por cada partido, entonces ese ingreso se descuenta de lo que da, pum, pum, pum, pum, y bueno, entonces vamos a cobrarle 100 pesos menos el abono. No, digamos, es hashtag todo política, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. Todo política para las empresas y todo política para el gobierno también. Y recaudación también, ¿no? Porque quien recauda, el gobierno nacional, en este caso el Estado, cuando transmite, la publicidad también entra plata, a las arcas del Estado, ¿no? Eso estaba en discusión, por lo menos a fin de la semana pasada, quién se iba a quedar con los ingresos que tuviera la transmisión por abierto. Claro, porque además pensá que al Estado no le implicaría ningún costo, no tiene que pagar por los derechos como cuenta AUS, lo hace con su planta, los trabajadores, si vos venías de columnista en el noticiero, ahora haces campo de juego en Boca Vélez el viernes, Boca Vélez no porque es un grande, pero en el próximo partido, pero y vas a tener publicidad, una publicidad atractiva, los partidos miden 2, 3, 1 punto. Y ahí, por ¿cuál ejemplo, es el grande de Boca Vélez? Eso estaba pensando. Te estaba haciendo así la cámara. Bueno, ya. va a jugar el puntero del campeonato en ese partido. Y el último campeón. Respecto a esto que dicen de las publicidades y demás, ¿pueden meterse ahí algún tipo de propaganda, por ejemplo, del gobierno en la transmisión o no? Campaña contra el dengue. Sería una buena utilización del espacio y al mismo tiempo habría que ver los mensajes que el gobierno difundiría por allí, ¿no? Si serían mensajes de interés público o, como nos tienen acostumbrados los distintos gobiernos nacionales, a hacer propaganda política. Bien, pero no nos olvidemos la libertad ahí hacerlo. Que... podría hacerlo. No nos olvidemos que, por ejemplo, Damián Loretti dice que no hubiera habido ley audiovisual sin Fútbol para Todos, por lo que contribuyó a que el público masivo se expusiera a ese discurso y consiguiera legitimidad social. Para mí es un poco más complejo, es una forma de decirlo. Pero también podríamos pensar que hay una campaña de vacunación clave para sostenerlo, ahora en un contenido atractivo que es bastante masivo. O sea, de verdad, no sé cuántos programas de Canal 7 están teniendo hoy 1.5, 2 puntos de rating como para desechar ese nivel de audiencia en un contexto que está complicado en todos los frentes. Podría hacerlo, y podría ser, como dice Agustín, y como la tradición de Fútbol para Todos nos mostró tanto tiempo, usarlo para difundir contenido de interés gubernamental y no público. Y lo otro que sucede es que no se transmite por YouTube. O sea, toda la programación de la TV pública se transmite por YouTube. Cuando aparece el Fútbol ATP, placa de esto, no tenemos licencia para esto. Y ahí está el fino del contrato, del acuerdo, ¿no? En realidad no es un contrato, un acuerdo con los licenciatarios, claramente. Para cerrar, una pregunta más que me haría. A esta práctica, para los que están escuchando Fuerte al Medio por primera vez, una práctica muy usual que tenemos con Santiago, que es cerrar con más dudas que certezas. Me pregunto si el Estado y el gobierno, mejor dicho, va a negociar más, ¿sí? Si esto es un primer logro, y el Estado va a negociar por tener algún grande, por tener algún partido importante por fecha, rotativo, grande rotativo, porque parece poquito, ¿no? A cambio de lo que puede aparecer del otro lado, parece muy poquito lo que ha conseguido el gobierno. Es poquito y es precario provisorio, para volver a la lógica de las 3P. Por alguna razón política y económica, podríamos decir, no hay dinero de por medio, las empresas no van a querer ceder mucho más, pero algún grande del gobierno querrá, pero también por la competencia deportiva. Este formato de torneo tiene un par de meses más, con 13 partidos por fecha, y después se va a poner bastante atractivo en términos de morbo deportivo cuando clasifiquen 4 por zona a cruces de octavos de final, no, de cuartos de final. Y ahí eso que es poquito va a ser un montón respecto de lo que haya, porque 2 partidos por fecha en semifinales es todo, pero si juegan los grandes no podrá. Yo creo que eso tiene que ver con la precariedad del acuerdo, que no está en el mazo, no debe estar definido, y le habilita al gobierno a ir por más, como aventura Agustín, nos podemos preguntar, o a ver cuánto va a durar esto. Y resulta que te entusiasmas, te veías 2 partidos por fecha, y cuando la cosa se ponga buena, volvé al PAC y pagá para ver. Lo que muestra esto es que apenas empieza, ¿no? Sí, como Fuerte al Medio, que recién empieza en 2021. Nos vamos a encontrar todos los lunes a las 3 de la tarde con Santi, con Ale, con May, para hablar de medios, política, sociedad y negocios, ¿no? Les mandamos un abrazo grande, y sepan que para quienes escucharon, quienes quieren volver a escuchar Fuerte al Medio, va a estar disponible pronto en todas las redes, de eso que falte, las redes de la tribu, así quienes tienen la costumbre de escuchar Fuerte al Medio, no en vivo, sino en diferido, lo van a poder seguir haciendo. Les mandamos un abrazo grande de acá desde la tribu. Esperamos verlos pronto, acá quizás con el estudio nuevo. Oh. Ojalá. Un abrazo sería grande. Que juegue un grande. Un abrazo grande. Nos encontramos el lunes.